Son las 10 de la mañana. Es tiempo de ponerse en forma con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Presenta Antonio Casale. Stop Me From Loving You, canción de 1990 para comenzar esta media mañana de Clásicos por Deporte. Soy Antonio Casale acompañándolos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va la investigación? De Cristian Mejía, la producción de Jonathan Saavedra. Alemania era campeón del mundo en el Mundial de Italia. Ganaron todos los partidos que disputaron. Solamente se dieron un empate y fue contra Colombia en el cierre de la fase de grupos en aquel gol de Freddy Rincón. Vamos ahora con Message in a Bottle de Police, canción del 79, Sting. En la voz y de la mano de Maradona, Argentina ganaba el Mundial Sub-20 en Japón y el mundo ya sabía de un tal Diego Armando Maradona que años después sería el mejor del mundo. I hope that someone gets mad. por deporte en la FM siempre.